Módulo 11. Mejora eficiencia, elementos auxiliares. La distribución de vapor puede ser tan importante como la caldera misma, cuando se habla de ahorro de combustible. Una mala distribución de vapor, o sea, un diseño inadecuado, falta de caída, cañerías mal dimensionadas, exceso de accesorios que pierden calor, como válvulas y bridas, sostenes que ofician de puentes de calor, etc. La mala aislación, excesos de presión o bajas presiones, ambas son pérdidas. Una por tener una temperatura mayor para perder el calor y la otra porque atrasa a los procesos consumiendo más horas de vapor. Hemos visto plantas en que pierden más del 30% del calor en la distribución cuando ya han perdido otro 30% en la caldera y luego pierden un 10 a un 15% en el retorno del condensado por mala recuperación o por vapor de flash. Las trampas de vapor deben ser consideradas de suma importancia, tanto en su elección como en su mantenimiento. Hay trampas de vapor que consumen vapor para su marcha normal, las termodinámicas. Otras que son sumamente aceptables, pero caras en su compra, como las de flotador. Otras son muy ahorrativas, como las térmicas, que funcionan en base a la temperatura y se pueden regular por debajo de la temperatura de la presión de vapor, lo que evita, en parte, el vapor de flash. En el manejo del agua de alimentación, tanto en el diseño del sistema o del tipo de bomba elegido, repercutirá en el consumo de energía. Podemos decir que comprar una bomba barata puede que al funcionar sea la más cara por consumir mucha energía eléctrica. O podemos decir que un sistema automático complejo de modulación continua de alimentación tiene un costo de adquisición, consumo de energía y mantenimiento que no se justifica, muchas veces siendo más económico disponer una bomba que funcione on-off. La coordinación entre la producción y la generación de vapor es de fundamental importancia, ya que cualquier consumo excesivo de vapor o una falta de generación de vapor en el momento oportuno son eventos que hacen perder energía. Y jamás se debe olvidar el factor humano, es decir, la preparación y la consideración de los operadores.